Muy buenas noches. Muy buenas noches. Compartimos con ustedes un nuevo informativo express de Radio Curruz. Les recordamos que nos pueden sintonizar desde las 21 horas a través de radiocurruz.wordpress.com de lunes a jueves por la señal del viento. En esta oportunidad comenzamos con lamentables noticias, ya que en el denominado caso Iglesias, mientras se desarrollaba una nueva audiencia de preparación de juicio, Ariel Trangol intentó suicidarse en la cárcel de Temuco, como modo desesperado tras no cambiar su medida cautelar y no recibir un juicio justo. Tenemos un audio con una conversación con su hermana, con su hermano, Robinson Trangol, el cual comenta la situación de su hermano, y además tenemos otro audio con su abogado Juan Pablo Alday, el cual también hace referencia a esto. Bueno, ahora estamos con Robinson Trangol Galindo, hermano de Ariel Pablo y Benito Trangol. Robinson, cuéntanos, ¿cómo está tu hermano Ariel? Bueno, en este momento él está acá en el hospital regional de Temuco. Él está muy débil. Cuando llegué está en silla de ruedas, como siempre, andado con la debilidad que lleva mucho tiempo en huelga de hambre. Él está cansado de tanta injusticia, es por eso que el día de hoy en la mañana se intentó suicidar, se intentó colgar, se colgó con una sábana. Y eso que nosotros, la familia, ni siquiera tampoco le avisó gendarmería. Yo me enteré por el abogado de derechos humanos. Él fue quien me informó a mí. Yo estaba, me encontraba en mi casa cuando recibí la mala noticia, cuando mi hermano se había intentado suicidar. Y de ahí de gendarmería lo llevaron al hospital. ¿Ellos lo pillaron? Sí, lo trajeron ellos al hospital. En este momento se encuentra acá aún. No sé cuándo será que puede ser nuevamente trasladado a la cárcel, porque él no quiere estar acá en el hospital, porque él siempre lo ha dicho, él no va a recibir ningún tipo de suero que le esté sacando sangre. Él ha sido muy serio con su decisión. No va a aceptar ningún tipo de medicamento por parte del Estado. Si él lo ha dicho, si ahora, ¿por qué me quieren sobrevivir? Si me ven como peligro para la sociedad, ¿por qué no me dejan morir de una vez por todas? Porque ya está cansado de tanto abuso, porque ni siquiera ha visto crecer a sus dos hijitos. Su hijito menor tenía un mes de vida cuando él fue controlado por la policía y lo están culpando de algo que no han hecho los peños. Y justamente por eso que la rabia todo lo llevó a tomar esa decisión, y cualquier persona lo haría por la injusticia que lleva tanto tiempo encarcelado. Él estuvo en agosto, tuvo con su arresto domiciliario cuando se cambió la medida cautelar. Después, nuevamente, él le habían se devolvió a la cárcel, él. Pero ¿por qué lo hizo en peligro para la sociedad? Él se presentó solito nuevamente a la cárcel cuando el fiscal apeló nuevamente que tenía que volver a la cárcel cuando le informó el abogado. Él solito se presentó nuevamente a la cárcel. Cuando la segunda vez después, cuando quisieron pedir el abogado otra audiencia, el fiscal pidió 20 millones de pesos. Y como uno pobre, ¿qué puede hacer uno? Uno, si pagara esa plata, ahí deja ser peligro para la sociedad. Entonces, eso es lo que la rabia, toda la impotencia, que mi hermano, ha tomado esa decisión del día de hoy. Y ayer en la audiencia, igual, por la mala salud y que está muy débil, está muy deteriorado, él desmayó en la audiencia. Ayer se pegó muy fuerte en la cabeza, le quedó un cototo en la cabeza a mi hermano. Realmente estamos muy preocupados nosotros, la familia. Ahora está en el hospital, ahora le he estado acompañándolo para que no se sienta solo. Mi hermano acá dándole fuerza a Tonagüen con mi familia. ¿Y tus dos otros hermanos? Que lo han venido a saludar, igual. ¿Tus otros dos hermanos, cómo están, Robinson? Mi otro hermano están un poquito más estables, están con la huelga líquida igual. ¿Están en la cárcel? Sí, ellos están en la cárcel. Ellos que se pueda cambiar la medida cautelar con esto nuevo antecedente, la baja de pena, todo eso se podría cambiar la medida cautelar ahora, porque ¿por qué se niega el juez en tomar esa decisión de negarle la medida cautelar? ¿Mañana tiene la audiencia? Sí, mañana nuevamente, toda esta semana van a tener audiencia igual. Sí. Lo otro que ayer igual se demoró la audiencia, terminó hoy igual. Se ha demorado mucho la audiencia y mi hermano está luchando por la libertad. Para salir, que le pueden cambiar la mía, cautelar por prisión arresto domiciliario. Ya, Robinson, muchas gracias y mucha fuerza para ti y para tu familia. Hay mucha gente que está pendiente de ustedes preguntando. Por eso estamos generando este contacto telefónico igual, para saber y para también hacerte llegar toda la preocupación que existe por los medios, por las redes sociales, hacia tus hermanos y hacia tu familia. Sí, lo único que quiere estar con su familia, con sus dos hijitos, que él se encuentra mal de salud, lo van a operar, su hijito, entonces todo eso él ha visto, todo lo más que lo está pasando su hijito y su señora, es por eso que está cansado de tan difícil. Es por eso que mi hermano Ariel ha estado ahí, y tampoco él, si le llevan a trasladar al imperial como lo quieren trasladar forzosamente, contra su voluntad, porque él no quiere. Por eso él dijo que se va a tirar a huelga. Sé que hace que le trasladan allá a Nueva Imperial, porque él, a nosotros, pensando en nosotros y nosotros igual, porque allá le queda muy lejos para ir a visitarlo a nosotros a Nueva Imperial, sabiendo que nosotros somos de Cato, igual le queda lejos para venir a Temuco. Y lo quieren trasladar allá contra su voluntad. Por eso que él dijo que él va a otra medida, lo quieren tomar forzosamente, con su voluntad. ¿Pero él está en el Hospital Regional de Temuco en este momento? Sí, en este momento sí. Yo hablé con el director igual, la CAP, que él tiene que... él ha dicho que quiere regresar a la cárcel, pasar con los peña ya igual, porque él, si se encuentra solo acá, es muy riesgoso, porque la misma pena, va que suba una de compensación acá, allá con los peña y toma matequito, él con mi otro hermano, el otro peña que está en la cárcel. Okay. Ya, Robinson, muchas gracias por el contacto. Estamos con Juan Pablo Alday. Abogado de Ariel Trangol Galindo y abogado de la Defensoría Penal Pública. Hola, Juan Pablo. Hola, Daniela. Te queríamos preguntar principalmente por el día de mañana, por la audiencia que tienen para sustituir la medida cautelar. ¿Cuántas veces, un estimado de cuántas veces más o menos se ha ingresado una petición así, y cuál es la piedra de tope? ¿Por qué no hay un cambio de medida cautelar para Ariel? Sí, ya por lo menos se han presentado 6 o 7 solicitudes ante el Tribunal de Garantía en orden a que se sustituya la medida cautelar de mi representado. Solamente en una ocasión se dio lugar a la sustitución, que fue el 8 de agosto de este año, donde se fijó como medida cautelar arresto domiciliario total y arraigo nacional, pero posteriormente esa medida cautelar fue revocada por la Corte de Apelaciones de Temuco. Mañana nuevamente hemos apelado de la resolución que mantuvo la prisión preventiva dictada por juzgado de garantía, y el día de mañana se va a producir la vista ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Temuco, y esperamos que esta vez se sustituya por la Corte y se mantenga dicha medida cautelar, un arresto domiciliario total o parcial. Ahora, la piedra de tope puede ser básicamente la connotación de la causa que se le ha dado, la connotación pública, y establecer que mi representado, porque es muy, o sea, yo me he dado cuenta que la gente a veces estima que fue detenido en un horario muy cercano a la quema de la iglesia, y eso no es efectivo. Él fue detenido 2:15 después del incendio de la iglesia. Y fue detenido en un control vehicular, que después derivó en un control de identidad, y a 3 kilómetros de su domicilio, porque él iba en dirección a su domicilio. Claro. Entonces, y él se encontraba en el sector aledaño a su domicilio, él andaba viendo sus animales, y en ese contexto, él fue controlado el vehículo donde iba, se realizó un control de identidad, y sin existir ningún indicio respecto de él de participación en el incendio, ha sido detenido desde el 9 de junio del 2016 y se encuentra en prisión preventiva desde el 10 de junio del 2016 hasta esta fecha. Entonces, ¿tú crees que principalmente es la connotación que se le da al juicio? Porque aparte a ellos se les pidió para 20 millones de pesos para poder cambiar la medida. Sí, una vez que yo pedí sustitución de la medida cautelar, la juez de garantía, Marcia Castillo, lo que hizo fue fijar una caución. Es decir, si él pagaba esa cantidad de dinero, podía salir de libertad, pero dada la cantidad de dinero de fijada, y dado que mi representado es un agricultor que realiza agricultura de subsistencia, que es una familia pobre, como muchas de la Araucanía, entonces no se pudo lograr los recursos y no pudo pagar esa caución, luego se mantuvo en prisión preventiva. Claro. Ariel hoy día intentó atentar contra su vida en el horario en donde se estaba realizando la audiencia en el juzgado de Temuco, ¿cierto? El tribunal de Temuco. Efectivamente sucedió una situación, un episodio que es bastante triste, bastante lamentable, pero que finalmente viene a ser corolario de su situación. O sea, mi representado desde el 9 de junio del 2016 ha sostenido su falta de participación. De hecho, hay grabaciones del día 9 de junio cuando él es detenido y Carabineros lo lleva a la comisaría. Le preguntan qué andaba haciendo incendiando la iglesia y él dice, no, andaba en el fondo, andaba viendo mis animales. Entonces, eso es lo que se ha sostenido desde siempre, su falta de participación. Él no tiene participación en su hecho, era una persona que ha sostenido su inocencia y que no existen antecedentes que permitan opinar lo contrario a la carpeta investigativa, pero pese a ello, se ha mantenido su prisión preventiva y esperamos que el día de mañana se pueda modificar ya de forma permanente por la Corte de Apelaciones de Temuco y que se pueda dar lugar a un arresto domiciliario, sea total o parcial, para efecto de que él pueda estar con su familia y pueda esperar el juicio en libertad. Ok, Juan Pablo, muchas gracias y mucha suerte para el día de mañana. Bueno, Ángela, gracias a ti. Las noticias del momento en Radio Curruf. Información honesta y desde los territorios. Seguimos con el informativo express de Radio Curruf en este martes 21 de noviembre del 2017. Vamos a continuar hablando sobre Lorenza Cayuán. El día 13 de diciembre a las 9 horas en el juzgado de garantía de Arauco quedó fijada la audiencia entonces donde se va a formalizar a Cristian Pino, Andrea Concha y Cristina Segundo debido a que han sometido a la comunera mapuche a un parto con sus pies engrillados. La defensa solicitó investigar entonces los delitos de tortura, apremios ilegítimos a los que habrían sometido a la mujer mapuche al momento de dar a luz a su hija Sayen. Por parte de su familia, su hermano José Cayuán expresó que ellos están buscando cerrar también este ciclo y encontrar a los culpables y que se cierre con los culpables y que la gente que tenga que pagar por el daño que le causó lo haga. Entonces, para el próximo 13 de diciembre a las 9 horas en el juzgado de Arauco queda fijada esta audiencia. Las noticias del momento en Radio Curruf. Información honesta y desde los territorios. Hemos vuelto con el informativo express a través de radiocurruf.wordpress.com. Este informativo es de lunes a jueves y nos puede sintonizar desde las 21 horas. Seguimos con las noticias y desde Castro, Chilhué, nos envían una invitación la agrupación de mujeres mestizas en el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres.